You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 212 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011 y que este fin de semana celebramos nuestro sexto aniversario, cosa que nadie imaginaba, ni nuestros amigos ni los que no lo son. Y bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de canciones libertarias de ambos lados del océano, de aquí y del más allá. Empezamos. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Marcochina, Marcochina, les drapeaux sont noirs. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estamos aquí a tope, con musicón todo el programa. Yo estoy enardecido ya, no te digo nada. Vaya ritmazo, lo bailan aquí y lo bailan allí. María Canina, tenemos el Skeletor a punto de desvencijarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad que sí, para ser viernes es ideal. Aprovechamos ya para invitaros a, para presentaros a nuestro primer y único invitado, y hoy además está aquí en el estudio con nosotros ya, y os presentamos a Alfredo González. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantado de que a alguien le interese la música, porque en este país parece que no interese. Luego resulta que a todo el mundo le gusta, pero juegan a que no. Luego tenemos que acotar, a ver qué música, de qué habla, en qué contexto, de qué sitio. Tenemos que poner límites, aquí a esto. Bueno, en fin, si no hay más remedio pondremos límites, pero no me gusta, no me gusta poner límites. Doctor Harry, esto es una salvajada, tío. Te has venido arriba. Alfredo me está mirando mal, diciendo, ¿cómo desvirtuáis el cancionero libertario? Maldita sea. Os recordamos rápidamente los métodos de contacto con este programa. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos también que estamos en redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Y agradecemos también a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas en sus emisiones online y FM a lo largo y ancho de la piel de toro, de esta maltrecha piel de toro. Programa 212 de Barrio Canino, canciones libertarias de ambos lados del océano. Así es como se titula un disco, un recopilatorio del cancionero libertario de ambos lados del océano, que ha sacado recientemente Ediciones Antorcha, y del cual Alfredo González sabe mucho, del disco y de las canciones que contiene. Así que, una vez más, en este Barrio Canino, tenemos un monográfico musical lleno de historias. Hoy es diferente a otros, pero al final vamos a caer en la casilla de la muerte. ¿Es diferente o no tan diferente? Va a ser este programa, estoy pensándolo ahora, el Yin y el Yang con el programa anterior. Alfredo, tú no lo sabes, pero hicimos un programa que, quien no lo haya escuchado, desde este programa le invitamos a escuchar el programa anterior, Canciones para un neoliberalismo salvaje. Y yo creo que... Sí, es el Yin y el Yang, exactamente. Yo creo que debéis escuchar los dos programas seguidos. Sí. Es más, igual a la vez. Sí, mejor a la vez. Así que, Harry, este programa, antes de pasar al cancionero libertario de los dos lados del océano, tenemos que escuchar una canción libertaria, muy anarquista, pero además que sea cable de perros. Ya, ese es nuestro condicionante. Siempre tenemos que tener esta canción que contenga la palabra perro bien en el nombre del grupo, la canción, en la temática, en la letra, que hable algo relacionado con perro. Y nos la ha puesto chungo Alfredo. Ha sido muy difícil, porque parece que dentro del cancionero libertario no se prodigan mucho en utilizar a los perros. Y mira que sería sencillo, porque hay similitudes en positivo y en negativo para perros. Pero bueno, en fin. Gracias a la labor investigadora esta vez de Juan Carr, hay que decirlo. He viajado, 600 kilómetros para descubrir esto. Exactamente, tenemos un tema canino libertario para vosotros. De Araura Ura, ¿lo conocéis? Pues ya lo estáis buscando. Y el tema se llama Anarcodog. Lo tenemos, ya está. A huevo. Vamos a viajar, y dice Juan Carlos 600 kilómetros. Andalucía, feudo socialista. En España, en fin. Y Almería, la provincia más pepera de Andalucía. Tenemos la mezcla perfecta para que unas pequeñas células libertarias se pongan a hacer música. En esta comarca de Poniente, también conocida como el Campo de Dalias, que es la zona de invernaderos del Ejido, es una región conocida por las revueltas racistas que se han producido tiempo atrás. Es cierto que no oímos hace tiempo, afortunadamente, de que haya estas racias que hace unos años eran demasiado comunes y que, bueno, daban oído y ojo a una problemática que se estaba produciendo en los campos del Ejido, en estos campos de este mar de plásticos, ¿no?, que encontramos allí. Esta zona tiene una desigualdad social entre quienes poseen la tierra y quienes la trabajan, y esta desigualdad probablemente es la mayor de todo el estado. Si hacemos atención, ¿no?, a Andalucía como esta gran tierra de latifundios donde el jornalero trabaja, en el caso de Almería, concretamente, los jornaleros que trabajan los plásticos de alrededores del Ejido probablemente sean representantes de la mayor pobreza jornalera de este país. Si a esto le sumamos además que estos trabajadores son 99% inmigrantes y que los dueños de la tierra son lo que podríamos llamar nuevos ricos, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de actitudes ultraconservadoras, racistas y, bueno, otros comportamientos indeseables. Pero en todos los desiertos florece algún cactus, también en Almería. En Adra, una de las localidades costeras de esta región, se formó la banda punk Araura Ura, como os comentábamos, y no sabemos mucho de ellas, aparte de que suenan muy bien y que tienen un disco en 2013 publicado bajo el nombre Dios salve a la delegada. Ya no está una idea de por dónde van. Una propuesta muy atrevida, sabiendo de dónde vienen y con un mensaje muy claro. El tema que abre el disco, Cantar a la mía alcaldesa, se lo dedican a María del Carmen Crespo Díaz, quien fue la alcaldesa de Adra durante 8 años, y le dedican estrofas como esta: Mari Carmen y sus muñecos, los de un pueblo paleto, Mari Carmen emperadora, con su ego ella baila sola. La rima es fácil, pero en fin. Linda gaviota imperial, sin masa cerebral, tiene un lema genial: puerta y puerto del aburrimiento. Bien, como canción canina vamos a escuchar otro de sus temas, Anarcodog, perros y canciones anarquistas. Nos tememos que es el único punk que vamos a escuchar hoy. Así que, para todos vosotros, menear el esclétor durante 1 minuto y 15 segundos, porque no da más. ¡Anarcodog! Toma Jeroma, pastillas de goma. Arraura, yo me quedo ya con esto apuntado. Tienes más canciones, buscad. Sí, sí, perfecto. Pues bueno, os decíamos que es la única o la última, o probablemente última canción punk que escuchéis en este programa, en lo que a estilo musical se refiere. Porque si lo que hablamos es de letras, amigos y amigas, vamos a escuchar cosas muy fuertes hoy. Probablemente a una altura superior a las de Arraura. Y para meternos ya en harina, pues tenemos aquí a Alfredo. Vamos a comentar un poquillo, a ilustraros. Algunos de los que sois seguidores del programa le conoceréis, porque fue uno de los magníficos invitados que tuvimos en la mesa posterior a la charla del documental El tiempo de las cerezas. Y bueno, por los que no le conozcáis, le vais a conocer hoy. Así que bueno, Alfredo, bienvenido, ya te hemos dicho hola antes. Y te vamos a hacer la primera pregunta obligada, como siempre hacemos en el programa. Cuéntales a los oyentes, y pues, ¿quién eres? ¿Por qué has publicado este disco? Y bueno, ¿y qué es Ediciones Antorcha, no? Que va un poco todo relacionado. Bueno, ¿quién soy? Mejor lo van descubriendo nuestros... Bien. Nuestros escuchas a medida que el programa avance. ¿Por qué el disco? ¿Por qué Ediciones Antorcha? Uf, voy a intentar resumir. Ediciones Antorcha es un proyecto loco, formado por dos compañeros y amigos que estamos locos, de dos edades. A mí me toca ser el mayor, lástima. Y entonces se nos ocurrió editar un libro con las obras de Malatesta, pues porque Malatesta nos gusta, porque no había ejemplares, porque no había buenas ediciones, porque había cosas que habíamos traducido incluso nosotros y no estaban publicadas, pero no teníamos dinero. Entonces, dos compañeros mayores que quieren mantenerse en el anonimato de fuera de España me dijeron a mí particularmente: oye, que tú eres profesional de eso. Digo, yo ya no sé de lo que soy profesional, pero bueno, se supone que sí. ¿Por qué no lo edita? Digo, porque cuesta dinero. Nosotros te proporcionamos el dinero. Y con la ayuda de compañeros de una imprenta, pues editamos el libro. Bueno, el libro no salió mal del todo, salió muy barato, con lo cual lo vendimos muy barato, no nos llevamos nada, pero hay gente que lo vende y gana dinero, que es de lo que se trata. A partir de ahí, pues muchas personas, amigas o que no nos conocían, pues les pareció una idea buena y nos han ido animando y dejando dinero, bueno, dejando no, regalando dinero, porque como nosotros no ganamos, pues no lo podemos devolver, para seguir haciendo cosas. Entonces ahora mismo, pues la semana que viene creo que metemos en imprenta, no, estoy seguro, metemos en imprenta 2 libritos, hemos recuperado un par de documentales que los metimos en un DVD, y se nos ocurrió también hacer un CD recopilando las grabaciones, no voy a decir clásicas, porque no es que sean clásicas, es lo que hay, de canciones anarquistas en castellano. Entonces, es un tema que yo llevaba trabajando mucho tiempo y sigo trabajando. Hay muy pocas grabaciones, hay muy poco conocimiento. Yo siempre pensé que no le interesaba a nadie la música libertaria en castellano, pero durante el año 2005 yo me encargo de la edición del periódico Tierra y Libertad. No voy a hacer propaganda porque es un periódico que se hace propaganda solo, vamos, es uno de los mejores periódicos anarquistas. ¿Dónde que va se a parar? Saca, ¡oh! ¿Dónde va a parar? Una cosa, varios premios en varios concursos, bueno, increíble. Entonces, durante 2005, bueno, primero en 2003 nosotros hacemos monográficos el mes de agosto. Entonces en 2003 a mí se me ocurrió hacer un monográfico de la canción La Internacional. Entonces todos los compañeros de mi grupo, amigos, están loco, eso no le interesa a nadie, porque un compañero francés, Mdai, escribió una historia de La Internacional, un folletito, otro compañero francés lo tradujo, me lo mandó, oye, a ver si esto algún día lo publicas, pasaron los días, los años, y, vamos a publicarlo. No le interesa a nadie. Bueno, hicimos 2.500 copias y se agotaron. Se agotaron. Todavía tenemos mensualmente visitas a nuestra página web del periódico donde me piden la partitura, si me quedan ejemplares, una cosa increíble. Bueno, pues no va a ser esto de la música tan raro. Entonces, en 2005, en el periódico, en la última página, se me ocurrió la idea y ya me dije, haz lo que quieras, estás loco, ¿qué vamos a hacer? Y en cada última página, durante 12 meses, publiqué una canción anarquista en castellano con un trozo de la partitura. La verdad es que han tenido un éxito increíble, pues también se nos han agotado. Entonces, eso ha supuesto más correspondencia a la web, vamos, al correo electrónico del Tierra Libertad, pidiéndome partitura de todas partes, de España y de Latinoamérica. Hay un ranking de cosas que me piden, la Internacional lo que más, El Hijo del Pueblo va después, y después la Marcha Triunfal, llamada también la Varsoviana o a las barricadas. Bien, aquí daremos luego nuestro 3-2-1. ya te diré, ahí te diremos. Bien, entonces, bueno, pues se lo comenté al otro compañero de la editorial, me dijo, no, pues perfecto, vamos a hacer un CD y tal. Bueno, para hacerlo corto, ha habido por parte de tres compañeros que me dieron el dinero para hacerlo, que tampoco ha salido tan caro. Simplemente era ponerse a trabajar. Me encontramos las grabaciones, que yo ya las tenía, digitalizamos algunas que las tenía en cassette, y al final pues metimos esto. ¿Estamos orgullosos de lo que hay? Bueno, pues no del todo, porque lo que hay es lo que hemos encontrado. Es decir, hay grabaciones mejores y otras menos mejores, pero hemos metido todo lo que había, bueno, todo no. Hay alguna grabación por ser muy moderna y otra por ser, dos grabaciones por ser de la Guerra Civil, que vamos a meter en un próximo disco que ya os adelanto. Uh-huh. Entonces no las hemos metido aquí. Hay dos grabaciones clásicas que se graban en la Guerra Civil, que esas van en el siguiente disco. Hay una versión nueva de una de las canciones que publicamos aquí, que irá en el siguiente disco. Y hay una canción que la grabamos con otro compañero en Italia hace unos años, que luego la vamos a poner, que eso irá también en el otro disco. Entonces aquí hemos metido, pues la gente más mayor sabe, las clásicas canciones que se editaron en una caseta y luego se hicieron en CD, que son unas versiones un poco pellejas, pero bueno, es lo que hay. Se grabaron en el exilio por hijos de exiliados que no pronuncian bien el castellano, pero bueno, es lo que había. Y luego, sobre todo, cosas de Latinoamérica muy interesantes, y una que era muy desconocida y encontramos la versión, vamos, la grabación. Hoy no puedo decir sobre esa grabación quiénes son los intérpretes. Dentro de 2 años sí, pero hoy no. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que hay, es lo que hay. Entonces, sí me gustaría que escucháramos alguna. Claro, claro. Vamos a ver, son 26 cortes. 26. No tenemos tiempo para escuchar, bueno, por supuesto, todos. Pero te vamos a dejar a ti, maestro de ceremonias. Hombre, por favor. Vete desgranándonos y vamos eligiendo. Y la escuchamos y comentamos, hombre, cada uno de los temas. ¿Por yo dónde creo empezamos? Que, empezamos por Hijos del Pueblo, directamente. Claro, como dicen los expertos, hay que empezar por el principio. Entonces, yo creo que podíamos empezar por Hijos del Pueblo, uh-huh. Corte número uno, que, uh-huh. Vamos a ver, empezamos por decir que Hijos del Pueblo es, claro, es que las canciones anarquistas en castellano no les damos importancia, pero la tienen. Tú nos has dicho antes, a micrófono cerrado al principio, que para ti esta es la gran canción libertaria española. Claro, claro. No, pero no solamente para mí, yo lo he leído de otros. Claro, esta es la gran canción libertaria Porque veréis, estamos hablando de 1889. Uh-huh. 1889, en el mundo, digamos, de la izquierda, socialista y anarquista, pues no había muchos himnos. No había muchos himnos. En Alemania sí. En Alemania se empiezan a... En esos años ya tienen himnos. Algunos, no se diferencia muy bien si son himnos socialistas, marxistas, son anarquistas. Incluso hay un himno que he recuperado, porque en Alemania estas cosas que hacemos aquí de esta manera, allí lo hacen de una forma metódica. Y hace poco me mandaron 12 CDs con toda la música de la socialdemócrata, incluyendo la música de la Alemania comunista, todas las versiones. Dije, pero no hay canciones anarquistas. No, eso irá en otro disco. Ah, vale, el protocolo. El protocolo. Entonces, igual que las músicas liberales van en otros discos, madre mía. Claro, ahí he visto que efectivamente no solamente se hicieron canciones, sino que se grabaron a finales de, al principio del siglo XX, se graban muchas cosas, pero en otros idiomas no hay canciones. Y claro, el alemán, como sabéis, es un idioma, no digo yo difícil, pero hay gente que dice que es complicado. Luego es más fácil de lo que parece, pero a primera vista es complicado. Entonces, cuando no hay canciones todavía, digamos, revolucionarias, o bien marxistas, o bien anarquistas, o socialistas a secas, pues en España el movimiento anarquista empieza a ser muy fuerte. Los grupos anarquistas organizan una cosa que llaman certámenes socialistas. Se llaman certámenes socialistas porque son cosas legales. Uh-huh. Y había que pedir permiso al gobernador civil. Entonces, si dicen, vamos a hacer un certamen anarquista, el gobernador civil dice, de eso nada. Entonces dice, bueno, socialista, bueno, eso sí. Entonces se hace un primer certamen socialista en la ciudad de Reus y un segundo certamen socialista en la ciudad de Barcelona. Este segundo certamen se hace en 1889. Ojo al dato, 89. Entonces, ¿qué son estos dos certámenes? No se hacen más. Pues estos dos certámenes socialistas son sencillamente una, ahora le llamaríamos congreso, donde se plantea una serie de temas y la gente escribe sobre esos temas. Lo que se está intentando es darle cuerpo al anarquismo, cuerpo teórico al anarquismo, pero no desde grandes pensadores, sino desde trabajadores. Uh-huh. Entonces, a esos certámenes, que realmente muchos de las ponencias presentadas en los certámenes son conocidas porque luego se han editado en forma de folleto, hay algunas cosas realmente muy interesantes para la época, están hechas por trabajadores. Uno de los temas que se pone en el segundo certamen es la creación de un himno revolucionario. Entonces, hay una persona que firma con siglas RCR, que presenta una canción que se llama Hijos del Pueblo. Se llama Hijos del Pueblo, en plural, aunque la primera estrofa, de donde toma el nombre, es Hijo del Pueblo, pero bueno, el nombre es en plural. Entonces, esta canción gana el concurso. No era difícil porque no había más. Y además, cuando algún tema se presentan varios ponencias, todas ganan. Los premios son libros, cosas así. Entonces, esta canción es una canción vibrante, una música... Hay quien dice que se ocultó tras las siglas porque era un músico de una banda militar. No lo sabemos. Hay quien dice que se llamaba Ramón Carratalá y no quiso poner su nombre. No lo sabemos. Son hipótesis. Lo cierto es que la canción Hijos del Pueblo, 1889, es una canción que rápidamente cala en el proletariado español. ¿Por qué? Porque no había otra. Y porque el proletariado español, como muchos proletarios y como muchos revolucionarios liberales de toda Europa, su canción era la Marsellesa. En versiones, en diferentes lenguas. Pero claro, la Marsellesa es una canción, primero, interclasista. Y después es una canción que dice unas cosas muy tremendas. Está hablando de matar y degollar. Entonces, esta canción, que no habla de matar y degollar, sino habla de quitarle a la burguesía sus privilegios, rápidamente cala en toda la clase trabajadora española, pero pasa el océano y va a Latinoamérica. Aparte de que años después, pero eso ya es años después, es traducida a unos cuantos idiomas y se canta en otros países por parte de los anarquistas, si bien ya hay un cancionero libertario en muchos idiomas. Antes de escucharla, quiero comentar una cosa. De esta canción hay una segunda versión, desconocemos quién la hace y desconocemos el año, que se la conoce como Salud Proletarios porque empieza diciendo Salud Proletarios, en vez de Hijos del Pueblo, Salud Proletarios. Bien. El subtítulo de la canción era, decía que como la canción Hijos del Pueblo se había convertido en una cosa muy reformista, le cambiamos la letra y ponemos esta letra. Algo me dice que esta va a ser una constante a lo largo de todo el programa. ¡Ay! Sí, sí, sí, qué pesadez. Entonces, yo no le veo reformismo a una ni radicalismo excesivo a la otra, me parecen bien las dos. Pero luego, durante la Guerra Civil, bueno, pues el movimiento libertario hace muchas concesiones ideológicas, en aras de una unidad. Y también eso se refleja en la música. En la Guerra Civil hay una grabación de las de Hijos del Pueblo y de la canción que después va a ser mucho más famosa, pero después, y luego contaremos por qué, que es la Varsoviana, Marcha Triunfal o Las Barricadas, como la queramos llamar. Realmente su nombre es Marcha Triunfal. Entonces se hace una buena versión, que publicaremos en el siguiente disco, me adelanto, pero esta versión de Hijos del Pueblo resulta que está cambiada la letra, y entonces ya no habla de, no hay esa estrofa que dice torpe burgués, atrás, atrás, sino que habla de antifascismo y todos juntos, con lo cual esa sí está desvirtuada. Que luego ha sido hasta la grabación de 2010 la grabación, digamos, más escuchada porque estaba orquestada. Es muy bonito. Bueno, y creo que no vamos a aburrir a nuestros radioescuchas. Deberíamos poner la canción y así yo me callo. Vamos allá. Atrás, atrás, ahí lo teníamos. Ahí lo teníamos, sí. A mí me resulta interesante, y además también yo creo que para la gente que nos está escuchando, ilustrar quién interpreta el tema, ¿no? O qué personas interpretan el tema. La Coral Durruti. Ay, legendaria Coral Durruti. Ajá. Cuéntanos. Pues no os puedo contar, porque desde hace muchos años, vamos, desde que apareció esto en cinta, y os estoy hablando, a mí me llegó desde Francia en 1976, con un año de la muerte de Franco. Claro, me llegaron estas canciones, imaginaos, yo entonces era muy joven, pero muy joven, 17 años. Y claro, llega esto y ¡oh, qué tesoro, qué tesoro! Entonces pongo la cassette, no se podía poner esta me gusta más, la pongo primero, no, tenía que ser del tirón. El orden no es el orden que hemos colocado en el disco. En el disco lo hemos colocado en primer lugar, esta versión, porque hemos intentado en el disco, ya lo digo, poner las canciones por orden cronológico. Lo hemos intentado. Algunas canciones que no sabemos exactamente de qué año son, no la grabación, sino la canción, pues las hemos encajado como hemos podido. Entonces, claro, nos ponemos a escuchar en mi casa, mis hermanos y yo, las canciones, bueno, y mis padres, las canciones estas, y claro, empezábamos a poner caras raras porque no nos gustaban. Nosotros no es que tengamos mucha cultura musical. Bueno, somos valencianos y en pueblos como el mío de 500 habitantes tenemos una banda de música, o sea que lo de la música forma parte de nuestras vidas. Pero claro, aquello resultaba un poquito extraño. Y ya mi hermana, en un momento entre canción y canción, dijo una frase que ahora no se acuerda, pero eso la recuerdo mucho, que dijo: esto parece una escisión de coros y danzas. Para quien no lo sepa, suena pues un poco así, ¿eh? Suena un poco así. Para quien no lo sepa, Coros y Danzas era pues una serie de coros y de danzas que el franquismo promovía y tal, y eran muy ñoños. Entonces esto no sonaba ñoños. He investigado todo lo que he podido sobre la Coral Durruti. Me he metido en archivos. Os aseguro que ni en el archivo de la CNT ni en el archivo de la FAI hay absolutamente nada. En los archivos del exilio, que ahora están en España, tanto en el parte en el de la CNT, parte en el de la FAI, no ha venido nada. Hablé con muchísimos exiliados hace años, nadie sabía nada de quién era la Coral Durruti. He investigado en el archivo, no tiene nada que ver con el anarquismo, pero el archivo de la Segunda República en el exilio, el archivo del gobierno de la Segunda República en el exilio, está ahora en Madrid, es público, está en una institución privada, pero es público. No hay absolutamente nada. Tampoco es que haya muchas cosas de música en estos archivos, pero no he encontrado nada. He mirado en otros archivos de compañeros, sobre todo en Italia, que tengo muchísima relación, anarquista y particularmente musical, y tampoco me preguntaban a mí, bueno, ¿y tú qué sabes? Yo, no, si es que yo no sé nada. Entonces, no sabemos quién hay, y es una pena porque seguro que hay una historia preciosa detrás de cómo se les ocurre grabar las canciones. Están armonizadas. Es decir, aquí hay un trabajo. El resultado a lo mejor no nos gusta mucho, pero hay un trabajo y eso siempre es importante. Pero tampoco te has topado con nadie que haya conocido mínimamente la historia. Pues sí, yo conocía, creía, pensaba, alguien me habló de ello. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es que es increíble, nada. ¿No? Es increíble. Porque puede que no haya documentos escritos, pero oral, que nadie, absolutamente nadie conozca nada. Nadie. Y además es hay una cosa muy curiosa, que es, hay uno de los temas que cantan, que lo podíamos poner, el número 21, el popurrí, que nunca lo he visto en ningún cancionero. Es un popurrí de coplillas de la Guerra Civil, algunas son adaptación de músicas conocidas en la época, una cosa muy corta. Digo, vamos a ver, ¿y de dónde han sacado este popurrí? Esto se habrá transmitido por vía oral, ¿pero de quién? Os aseguro que en toda mi vida militante me he encontrado con muchísima gente, compañeras mayores que se acuerdan más que los compañeros, gente que estaba en el interior, gente que estaba en el exilio, y claro, Alfredo, el de las musiquitas. Entonces nunca he encontrado a nadie que me diga, pues yo conocí a una que conocía a la cuñada de otra que resulta que cantó. No, jamás, jamás. Y es raro, porque no, es muy extraño que una cosa así no haya dejado huella. Es muy extraño. Entendemos además que bueno, que debían ser gente, por lo menos cantan en castellano. Sí. Podemos mirar a ver si detectamos algún acento raro o no, pero desde luego conocían coplillas que eran muy de aquí, con lo cual... No, claro, sí. Yo supongo, por la forma de hablar el castellano, que serían hijos del exilio, porque del exilio de Francia, porque pronuncian el castellano, no se aprecia apenas, pero si lo vas escuchando, pues te recuerda mucho a esos hijos de los exiliados que hablan un castellano un poco gracioso. Construyen las frases de aquella manera, que aquí no se nota porque ellos leen la partitura, pero sí pronuncian algunos sonidos, lo pronuncian muy a la francesa. Es decir, están muy influidos por la lengua francesa. Entonces calculo que serán hijos del exilio francés, que había muchos exiliados, pero tampoco sé en qué momento. Y lo que sí se ve es, pero bueno, esto, claro, esto son apreciaciones personales mías, pues tampoco tengo constancia de nada. O sea, yo estudiando mucho este tema, que le he dedicado alguna que otra hora, pues me doy cuenta de que ellos cogen, entre otros, entre otras cosas, porque claro, ya digo, este tema que vamos a escuchar ahora, pues es tradición oral, pero ellos cogen un cancionero que se publica en Burdeos en el año 48, 1948, es un cancionero libertario en castellano, y de ahí cogen una canción, vamos, la versión de una canción que no sale en ningún sitio nada más que sin el cancionero, que es una canción que a mí me gusta mucho, pero esta versión me parece espantosa. Entonces, por la forma de decir, bueno, estoy hablando de una versión de La Internacional, que en el disco ponemos La Internacional y entre paréntesis hemos puesto versión poco libertaria. Bien. Entonces mucha gente dice, ¿pero por qué poco libertaria? Pues sí, porque de libertaria no tiene nada. Es una versión de La Internacional, luego hablamos, pero vamos, esta versión dice unas cosas muy tremendas y el estribillo habla de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, como si fuera el Partido Comunista Bolchevique. Dice, con la FAI lograremos el éxito final. No, hombre, no, eso no tiene nada que ver con el anarquismo. Entonces, esa canción que realmente se debió componer esa letra en la guerra, ya en plena guerra, y que alguno de los viejos que yo he tratado, alguno sabía que existía, pero nadie me pudo decir nunca se cantaba, no se cantaba, no, La Internacional no se cantaba, tal. Pues no sé cómo llegó a ese cancionero, pero llegó, y luego esta coral Durruti la coge de ahí. Es curioso. Seguramente, si estaban en Francia, yo calculo, pero todo esto son hipótesis, ¿eh? Yo calculo que si estaban en Francia, que La Internacional es una canción muy cantada, entre otras cosas porque es un himno de origen francés, pues dijeron, pues vamos a cantar la nuestra. Y en vez de cantar la versión en castellano, de la que luego si queréis hablamos, que es la FETEN, la libertaria, la que se canta, pues van y cogen esta, que dicen, madre mía, qué pena. Pero bueno, volviendo al tema del popurrí, por poner alguna canción de guerra, que a mí la guerra no me gusta, y bueno, y a quienes nos escuchan creo que igual o menos, pero es curioso lo de una canción anarquista de tradición oral. La vamos a llevar a ese programa de Radio Nacional que se llama así, a ver si la admiten. Vamos allá. ¿Quién ametralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién ametralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? Los guardias de asalto que son hijos de puta, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba de cañón. Son los guardias de asalto que son hijos de puta, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba de cañón. Para levantar mi amor. el frente de Madrid, primera línea de fuego. La verdad es que tiene un sonido chunguero, pero te pone los pelos como escorpios. La letra es la letra. Eso está claro ahí lo que estamos, de lo que estamos hablando. Pues teníamos este popurrí de esta legendaria coral Durruti, que no sabemos ni dónde ni cuándo se grabó. Sabemos que cuáles eran sus fuentes, más o menos. Sí, sí. Pero poco más, qué misterio, ¿eh? Ay, si hay algún oyente que oye esto, por favor, que nos escriba y nos dé una pista. Nosotros inmediatamente le ponemos en contacto con Alfredo. Vamos. Imagínate, ¿eh? Que sale ahora alguno por ahí de, pues yo, bueno... Le regalaremos un disco y lo que sea menester. Alfredo, lo que sí que suponemos es que al menos estas grabaciones, las dos que hemos escuchado de la coral Durruti, son viejunas, y luego, bueno, la mayor parte de las que no son también de la coral Durruti también, vamos, que vamos contando los años de 10 en 10 y nos salen 40, 50, 60 y 70 y alguna más. Y más. Entonces, entiendo que, bueno, no sé cómo es el proceso de digitalizar todo esto para hacer un CD. ¿Hay alguien que lo haya hecho previamente y tú eres el mero recopilador? ¿O has tenido que pegarte aquí con grabaciones muy antiguas y buscarte los medios... Vete a saber cómo para poder digitalizar esto y ofrecerlo con una calidad, con un sonido angelical, pero por lo menos con un sonido decente, que no tenga ruidos y esas cosas. Bueno, son 26 temas. Entonces, hay algunos que ya estaban digitalizados. Por ejemplo, todo lo de la coral Durruti estaba digitalizado. Y algunos temas argentinos, algunos, estaban ya digitalizados. Otros los he sacado de cintas, de casetes, ni siquiera de vinilos, de casetes, uh-huh. Y los hemos digitalizado nosotros. Y hay un tema que, claro, tiene su mérito, que es el que eso lo sacamos de una película, pero claro, de la película hay que digitalizarlo, no es sencillo. Entonces ahí un compañero y buen amigo, que es Juan Felipe, director de la película El tiempo de las cerezas, de la que hablamos, quien no pudo venir, pues me dijo, yo tengo material, vamos, tengo la máquina y yo te lo digitalizo. Yo, pues ya estás tardando. Entonces, el tema número 24, que es Mujeres Libres, está gracias a que Juan Felipe nos lo digitalizó y bueno, pues y además quedó muy bien, dentro de que es una canción cantada a capela por una persona mayor, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la coral Durruti, volviendo al tema, pues lo único que calculamos es que es de principios de los años 50 la grabación, pero por indicios muy peregrinos en cuanto a estilo y en cuanto a que es música, como has dicho, angelical, no demoníaca, pero vamos, porque si hubiera sido en los 60 ya sería más demoníaca, pero en los 50 todavía la cosa era muy angelical. Oye, ya que estábamos hablando de la canción esta que ha digitalizado Juan Felipe, la de Mujeres Libres, cuéntanos algo de Mujeres Libres y ponemos el tema. Oye, pues sería estupendo. Bueno, Mujeres Libres es el título de una revista y de una organización y también de una canción. La organización y la revista la montan una serie de mujeres anarquistas. La más conocida es Lucía Sánchez Arnil, que es una obrera del sector de las telecomunicaciones en Madrid, que además es militante anarquista y también es militante sindicalista revolucionaria de la CNT, es una militante de un grupo de la Federación Anarquista, y en sus ratos libres escribe poesía. Entonces, los que saben de poesía me cuentan que es una poesía interesante, es una poesía simbolista, muy de vanguardia en los años 30, y estamos hablando de una obrera. Entonces, esta mujer, junto con otras, montan esa revista, Mujeres Libres, y una organización que también se llama así. Entonces, ¿por qué Mujeres Libres y no Mujeres Libertarias? Que es la pregunta que te hacen. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque ellas, el objetivo de la revista y de la organización era elevar el nivel de las mujeres obreras. Entonces, no hacían distingos entre libertaria y no libertaria, y consideraban que lo que tenían que hacer era dar libertad a la mujer que estaba sometida a una triple esclavitud. Entonces, por eso prefirieron llamarle Mujeres Libres y no Mujeres Libertarias. Bien, esta organización durante el tiempo de la guerra fue muy importante en la capacitación de las mujeres, fue muy importante en crear una cosa que se llamaban liberatorios de prostitución, que era dar a las mujeres que se dedicaban a comerciar con su cuerpo una alternativa, es decir, era una cosa muy revolucionaria. Y también, y hay que decirlo porque es una tarea muy importante, la organización Mujeres Libres sirvió para apoyar a todas las organizaciones, personas, entidades que estaban intentando proteger a la infancia, proteger a los niños de la devastación de la guerra. Entonces, Mujeres Libres, esa organización, su infraestructura sirve también, aparte de para lo que os he dicho de capacitación de la mujer, sirve para organizar a los niños en campamentos, colonias, cambiarles de población. Por ejemplo, en Madrid fue una ciudad castigadísima por los bombardeos fascistas, y entonces Mujeres Libres cumplió un papel muy bueno llevando muchos niños a otras ciudades donde los bombardeos eran menores o no existían. Entonces, en 1937, dime, a ver. Alfredo lo ha contado muy bonito, pero era un poquito más denso y difícil. Y hay un libro muy bueno sobre Lucía Sánchez, que os podéis leer, que habla sobre el tema de la revista de Mujeres Libres, lo del tema de la prostitución y lo del tema de sus poemas. Pero tiene, o sea, tú lo has contado muy bonito y es bastante más crudo. No, es crudísimo. Es crudísimo. Lo que pasa es que como estábamos en la fase angelical... Ah, vale. Es que, ¿sabes? Hay trampa, porque estuvimos en el encuentro del libro aquí está en Valencia escuchando a Dolors Marín, efectivamente, hablando sobre Mujeres Libres, y ya venimos aprendidos. Sí, sí, no, hombre, sobre eso es para hacer uno o varios programas. Sí, pero claro, yo digo, no cuento los inconvenientes que tuvieron frente a gente que no era libertaria y los inconvenientes que tuvieron frente a gente libertaria. Sí, sí. Frente a sus propios compañeros. Y es lo más terrible, ¿eh? Y compañeras. Pero bueno, eso es otra historia. Centrándonos en la canción, en 1937, según cuenta Suceso Portales, que es la intérprete de la grabación que tenemos aquí, pues ella cuenta... Suceso Portales era una mujer que yo conocí siendo muy mayor. Bueno, como estamos en la fase angelical, era una compañera y ya está. Entonces, ella contaba que en el 37... en Valencia, perdón, le pidieron un grupo de mujeres libres, le pidió a Lucía Sánchez Saronil, como era poetisa, bueno, ¿por qué no nos escribes una canción de Mujeres Libres? Y entonces en ese mismo momento Lucía cogió un cuaderno y empezó a llegar a batear, y ahí sí salió el himno. Entonces, la letra es muy curiosa para la época, está hablando de unas cosas, pero bueno, la vamos a escuchar. Y la versión que ponemos aquí pues es tomada de un documental sobre mujeres libres, no, un documental sobre la mujer en la guerra civil, la mujer anarquista en la guerra civil. Es un documental que se hizo hace bastantes años. Si digo esto igual me vienen los derechos de autor, porque la grabación son 50 años y hace menos. Bueno, no lo he dicho. Entonces, en este documental que no he dicho, pues le entrevistan a Suceso Portales, y de pronto Suceso Portales, con la voz de Vicetiple de los años 30, una voz muy aguda, entona esta canción con un par. Entonces, vamos a escucharla y ya me diréis. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul, afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición, modelemos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor, que el pasado se hunda en la nada, que nos importa del ayer. Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante. Adelante de cara a la luz. Impresionante, ¿eh? Yo decimos siempre, los pelos como escorpiones. Esto, joder, madre mía. ¿Qué años podía tener suceso en esta época? Más de, 90, más de 90. Madre mía. Ten en cuenta que suceso es una mujer que en la guerra ya no es una chavalina, es una mujer. Y esto pues se graba... El año 84. Ella murió... los últimos años de su vida tenía la cabeza muy clara y la voz igual de bonita, pero ya no se podía mover, la teníamos que llevar y traer a los sitios. Impresionante la historia y la canción y la historia de Mujeres Libres, que además que nos comentabas historias también. Mujeres Libres nace en Madrid, pero tuvo una repercusión en Barcelona y en Valencia concretamente, y una relación con esas tres ciudades bastante intensa. Y luego en toda España, por lo menos en la España que no estaba en manos de los fascistas. Claro, al final fue la que quedó. Pero hay una historia que sí quiero decir de Mujeres Libres. Lo quiero decir porque me lo han contado, me lo contaron, que ya murieron, mujeres del barrio en el que yo vivía en Madrid, que es el barrio de Puente de Toledo, bueno, Marqués de Vadillo, Carabanchel Bajo, cada vez lo llaman de una manera, que ahí antes de la guerra había un núcleo bastante fuerte de anarquistas, había un Ateneo Libertario que lo reconstruyeron, y ahí estuve yo cuando ya la legalidad nos permitió abrir Ateneos. Y entonces ahí había muchas mujeres que habían estado en Mujeres Libres, y lo que me llegaron a contar, que les costó, pero al final me dijeron perdón, que durante la clandestinidad casi todos los compañeros varones pues eran encarcelados, y algunas mujeres también, pero algunas mujeres no. Y entonces las mujeres que no fueron encarceladas, su tarea, y eso no viene en los libros, y me fastidia mucho que no haya historiadores ni del movimiento libertario ni ajenos que lo cuenten, porque si pasó en Madrid pasaría en todas partes. La infraestructura de Mujeres Libres la utilizaron como apoyo a los presos, y también para entregar familiares de gente que estaba presa que se pudieran marchar a Francia. Entonces, esa infraestructura de alguna manera la revitalizaron para eso, pero no lo he leído en ningún libro. ¿Hay algún libro que lo cuenta? Son nuevos. Me alegro mucho. Sí, hay uno que he leído hace poquito y otro que a lo mejor leí hace un par de años, y sí que hablan de eso. Ah, pues me alegro mucho, porque no había nada. Bueno, pues ¿cuál es el siguiente tema que vamos a escuchar? ¿Cuál es el siguiente tema? Hombre, yo creo que si vamos un poco por orden cronológico, tenemos que hablar de la Internacional. Pero eso plantea muchos problemas. ¿Por qué? Plantea muchos problemas porque durante un tiempo la Internacional se identificaba con los comunistas bolcheviques. Uh-huh. Es más, fue durante unos años, no muchos, el himno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, problemático. En España, cuando llega la Internacional... Bueno, de decir que la Internacional... Vamos a explicar un poco qué es la Internacional. Para aquellos personas que habéis estudiado en la ESO y los que estáis en Foro Coches, os vamos a explicar qué es la Internacional. Exacto. Sí, y además con dos versiones, porque este disco tiene dos versiones. La versión poco libertaria, y luego tiene la fanfarria. Ya. Ah, bueno, eso es una cosa un poco de broma que hemos hecho. O sea, todas las músicas que hemos puesto aquí, entre otras cosas, no queremos que esas grabaciones se pierdan en el marasmo de internet con chisporroteos y tal. La última que pusimos, esta Internacional, que realmente no tiene nada que ver con las canciones anarquistas de ambos lados del océano, porque esto se grabó en Carrara. Pero bueno, de esto voy a hablar a continuación. En principio vamos a explicar lo que es la Internacional. Esta canción en principio surge como una poesía. Una poesía que compone Eugène Pottier. Eugène Pottier es un obrero parisino que participa en la Comuna de París, 1870, que cuando las tropas entran en París y masacran a casi todo el mundo, él se esconde en una guardilla y luego consigue escapar, sale del cerco de París y se salva. Bien. Entonces, Eugène Pottier escribe poesías obreras. Escribe en 1871, o sea, al año siguiente. Bueno, realmente se dice que esta canción la empezó a escribir en su refugio, en una guardilla en París, después de la Comuna. La cuestión es que la publica al año siguiente en un florilegio de la poesía obrera. Bien. Y ahí se queda, hasta que unos años después, en 1888, un músico también obrero, o sea, no era un músico, digamos, profesional, era músico, pero era un músico obrero, socialista, que se llama Pierre Desjeuteux. Le gusta la poesía y entonces compone una música para esa poesía. La poesía es larguísima, donde toca todos los palos que el anarquismo toca. O sea, es, aunque Eugène Pottier era socialista, pero claro, en 1870 la Comuna de París es el momento en el que todo está unido, y a partir de la Comuna de París se deslindan un poquito los campos, ideológicamente, pero también de una forma orgánica. No es por hacer propaganda, pero hay una estupenda revista que se llama Germinal, Revista de Estudios Libertarios, donde se han publicado un par de artículos sobre el particular. Yo os recomiendo, escribid a la emisora y se os puede conseguir, que creo que todavía no se han agotado todos los ejemplares. Bien, entonces, es un canto social, es un canto libertario, sí. La letra habla contra los burgueses, contra los políticos, contra los militares, contra el clero. Cada una de las estrofas, que es muy larga, habla de una de esas cosas. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que se convierte en el gran himno obrero. Tened en cuenta una cosa: no había un himno obrero revolucionario. Por ejemplo, y es un dato curioso, cuando los mártires de Chicago, que sabéis que son ahorcados en Estados Unidos, después de una concentración por la jornada de 8 horas, que la policía con agentes provocadores hace explotar bombas, bueno, pues ahorcan una serie de anarquistas. Gracias por decirlo, Alfredo, que parece que las 8 horas nos las han regalado. Es verdad. Sí, sí, pero en ese momento no se consiguieron todavía. No. O sea, se han conseguido mucho después. En España se consiguen en todos los sectores de producción por ley cuando la Segunda República, año 31. O en el 31, o se legislaron en el 32, no lo sé muy bien. Bueno, entonces, estos hombres anarquistas, de origen alemán algunos, que van al patíbulo, claro, cuando van al patíbulo, van entonando una canción revolucionaria. Y esto lo cuentan todos los presos que hay en la cárcel. Imaginaos lo que puede ser saber que hay 4, 5, 6 personas que van al patíbulo y están entonando una canción. Bueno, pues ¿qué canción entonan? Pues entonan la Marsellesa. Entonan la Marsellesa porque no había una canción revolucionaria. No puedo deciros en qué idioma la entonan. Sospecho, y ningún escrito me ha dicho lo contrario, que la entonaban en francés. Porque recordad que hasta no hace muchos años el francés era un poco la lengua internacional. Un poco. Esta gente era, alguno ya era de una, dos generaciones en Estados Unidos, otros eran de origen alemán. Con lo cual, el francés seguro que lo habla. Entonces, la cantan en francés. Bien, no hay una canción revolucionaria. Pero en 1888, Pierre Desjeuteux compone la música de esta Internacional. Claro, es una canción que el anarquismo, cuando la escucha, la acoge. Caramba, si es nuestro prontuario. Pero, ¿qué pasa en España? No en Latinoamérica, ¿qué pasa en España? Pues que el Partido Socialista Obrero Español coge la letra en francés, la traduce, hace una traducción un poquito descafeinada, y es lo que ellos cantan. Claro, si la cantan los socialistas de partido, pues no la vamos a cantar los socialistas libertarios. Está proscrita, ¿eh? Sí, más o menos proscrita. Entonces, la letra más literal que se canta en los Estados Unidos, que eso en el otro disco que vamos a publicar la pondremos, que es una letra muy libertaria. Pues claro, aquí en España se ha empezado a cantar cuando unos de mi grupo anarquista en los años 80, pues le echamos un poco de valor y la cantamos en una manifestación del 1 de mayo en Madrid. Y la gente al principio eso, pero bueno, funcionó. Y luego, eso sí, en el único congreso anarquista internacional que se ha hecho en España, que fue en el 89 en la ciudad de Valencia, cuando el congreso acabó, cantamos canciones en varios idiomas y metimos la Internacional y claro, también... Pues algunos españoles dijeron, pero hombre, compañero, no, pero tú escucha la letra. Claro, los delegados de otras nacionalidades estaban encantados. Es un prontuario libertario que además, claro, aquí en España la coge el Partido Socialista y quita muchas cosas. Pero en Francia, a medida que van los socialistas, el Partido Socialista francés, que sabéis que en Francia ha estado dividido, se ha llamado de varias maneras, ahora está unificado. Bueno, ahora no sé, dentro de 2 semanas igual la cosa cambia, pero bueno, no es asunto mío. Allí, a medida que iban haciendo dejación de principios, quitaban una y otra estrofa. Entonces, hay una estrofa que es estupenda, que no os la puedo reproducir porque mi memoria me falla, que dice algo así como, general, los fusiles que llevan tus soldados también pueden servir para ir contra ti. Haremos cruz en el aire. Cruz en el aire es una cosa que se hacía antes cuando los soldados renunciaban al ejército en la batalla. Con el fusil hacían una especie de cruz en el aire y tiraban el fusil. Entonces, eso en francés, ahora ya no, pero antes se entendía como que vamos a desertar todos. Entonces, esa fue la primera que se cargaron. Y luego se han ido cargando otras. Entonces, claro, la versión que publicamos en este disco, es que no quiero que la pongamos, porque es esa versión que habla de unas cosas que no son nada libertarias. Entonces, para quitarnos el mal sabor de boca, pusimos, que es el último corte, es una versión solo con música, que además lo hace una fanfarria, en el Congreso Anarquista Internacional de Carrara, 1968, que es un congreso anarquista bastante importante por las cosas que, los acuerdos que salen, pero también muy importante porque se hace en el mes de agosto, en 1968, que es un año muy convulso en Europa y en el resto del mundo. Claro, en Francia se había producido en mayo el famoso mayo francés. En México el ejército había disparado contra los estudiantes en la Plaza de Tres Culturas. En Praga habían entrado los tanques porque la gente se había... En fin, es un año muy convulso. Entonces, al Congreso Anarquista de Carrara, que va en representación de federaciones anarquistas de muchísimas partes del mundo, algunos de tapadillo, no se puede decir, estos son los compañeros de tal país, porque hay problemas. También va el célebre Convendí, que monta allí un pollo tremendo y se tiene que ir porque si no le hubieran dicho alguna cosa fuerte. Y entonces allí, al final, una fanfarria. Italia es un país muy musical. Entonces, una fanfarria en torno a la Internacional con un ritmillo que a mí me gustaría poner, no es que sea diabólica, pero es que muy alegre. Entonces, vamos allá. Letra cuela, ¿eh? Qué marchuki. Yo me quedo, yo no, pero voy a decir una cosa, Alfredo, yo lo siento, pero me quedo con la intriga. Quiero oír la letra de la Internacional Anarquista pura y dura, total. Si quieres la ponemos porque, aunque va en el siguiente disco, la he traído. Pero vamos a dejar un poco de tiempo, sí, para que bueno. Vamos a avanzar. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir a un tema. ¿Nos pasamos al otro lado del charco? Vamos a pasar no? al otro lado, ¿sí?, del charco. Venga, es importante. Pues venga. Entonces, vamos a ver. Al pasar al otro lado del charco, te das cuenta de que El anarquismo, sobre todo en Argentina, pero en Chile, en México, en Uruguay, también es importante las canciones. Tiene una creación musical impresionante. Porque además de las canciones compuestas allí, tiene la herencia de todo el anarquismo europeo y se traducen muchas canciones, españolas no, porque son todas en español, claro, pero muchas canciones italianas, muchísimas canciones anarquistas italianas. Que en Argentina, Chile, hay un montón, llegaron un montón de migrantes ucranianos, rusos, etcétera, que también llevan su tradición libertaria allí. Claro, pero se conoce que no había tradición musical o no destacaron como músicos. En cambio, los que son de origen español o italiano, es impresionante la cantidad de cosas que se llevan, que son canciones anarquistas italianas traducidas al castellano, pero también canciones que no son anarquistas italianas traducidas al castellano. Entonces, a mí, aunque la versión, vamos, la grabación es penosa, es poco, porque digitalizar esta canción fue muy complicado, porque la versión que teníamos era una cassette grabada de un vinilo en directo. El vinilo no lo encontramos. La grabación de la cassette pasada digital se oye fatal. Pero hombre, a mí me hace mucha gracia porque es una canción, vamos a ver, es una canción anarquista en castellano, pero viene de una canción italiana que no es anarquista. Es una canción napolitana, que no es Funiculí Funicula. Bien. Que también tenemos una versión anarquista muy graciosa en castellano de Funiculí Funicula, pero no está grabada. Entonces, esta canción es, vamos a ver, os voy a decir el nombre en italiano, es conocidísima, Turna Surriento. Es una canción napolitana de las 4 o 5 que todos hemos oído alguna vez. Entonces, claro, la versión original en italiano no es anarquista, pero tiene una cosa que a mí me hace mucha gracia. La música y la letra la compuso Ernesto de Curtis. No confundir con Antonio de Curtis, alias Totó, porque no son parientes. Bien, este Ernesto de Curtis, de finales del siglo XIX, principio del XX, recogió en esa canción, en italiano es una canción de protesta. Dice, una canción napolitana de protesta, no puede ser. Sí, sí, sí. Dice, Torna Surriento. Bueno, está en dialecto napolitano. Surriento es una de las ciudades pequeñas al lado de Nápoles, en la costa. Estas ciudades preciosas, con mucho sol, mucho mar, mucho turismo, bastante mafia. Bien, entonces hubo un diputado italiano que estuvo allí, casualmente, vio aquello y dijo, ¡ay, qué bonito! Tal. Y entonces le dijeron, esto, estamos mal. Entonces no había turismo. Esto estamos mal, necesitaríamos que el gobierno invirtiera aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No os preocupéis, yo vuelvo a Roma, aquí vamos. Voy a traer inversiones. Bueno, esto va a ser tremebundo. Total, que el tío estuvo allí, lo pasó muy bien, el sol, el mar, la gente, esto, lo otro, la comida, y se volvió a Roma. Y entonces, pues, se le olvidó Surriento. Se le olvidó Surriento, y pasaba el tiempo, y pasaban los años. Y entonces este Ernesto de Curtis pues dijo, vamos a componerle una cancioncita para recordarle qué tal. Y le hizo esta canción que no le está insultando, ni está hablando de él. Es decir, quien no sabe la historia no sabe de lo que habla. Pero claro, al tío le llegó y efectivamente, posteriormente llegaron las inversiones que había prometido. Entonces, anarquistas italianos, posiblemente napolitanos, que van a la Argentina, componen esta canción que se llama Amarrado a la cadena. Y la ponemos ya, porque además hemos tenido un pequeño desastre líquido en la mesa, así que yo creo que nos va a ayudar a... No es que hayamos perdido líquidos, es que se nos ha caído un vaso. Vamos a ver. Venga, vamos a escuchar Amarrado a la cadena. Amarrado a la cadena de la inicua explotación, con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir, con amor, paz y alegría de una existencia feliz. donde los hombres sean libres, libres cual la luz del sol, donde todo sea belleza, libertad, flores y amor. Libertad, amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. En la celda del castillo de Montjuïc número 4 nos llevaron conducidos, presos e incomunicados. Sin delito cometido nos llevan a la prisión, debilitan nuestras fuerzas y aumentan nuestro valor. Las cárceles y castillos tendremos que derribar, nos engañan los caudillos, nos roban la libertad. Libertad, amada, tú eres mi único anhelo, tú eres mi ensueño, tú eres mi amor. El sonido no es lo mejor de la canción, pero bueno, la canción tenía su historia y es bonita, tío. Es una pena no poder escucharla con más definición, eso sí. Amarrada a la cadena. También esta forma de escuchar las canciones, no sé, evoca algo bonito, sí. Aunque no se escuche bien. Sí, es un pequeño viaje en el tiempo, ¿eh? Cada vez que pinchamos una. Sí. Estamos en 1902. ¿Seguimos en Argentina? Vamos a dar un salto a Chile. Pues venga. Vamos a dar un salto a Chile porque quisiera hablar de un anarquista que ahora es muy desconocido, claro, pero compuso letras de muchas canciones. Entonces, claro, él no era compositor de música. No sé ni siquiera si era capaz de leer una partitura. Pero lo que cogía era canciones populares en el momento. Uh-huh. Y le ponía una letra anarquista. Esto es una cosa que se ha hecho mucho también en España. También en España. Entonces, este compañero chileno, que se llamaba Francisco Pessoa, no Pessoa, Pessoa, con Z. Francisco Pessoa compuso la letra de muchísimas canciones, que luego, la canción original nadie la conocía, pero la versión anarquista sí se conocía. Hombre, también... Vamos a ver, estamos hablando de finales del siglo XIX. Una canción que era interpretada por un grupo musical, pues allá donde el grupo musical acudía, se oía. No había emisoras de radio, ni había discos. Pero claro, si la cantaban los obreros anarquistas, pues se cantaba en todas partes. Entonces, hay una canción de todas las que él compuso, que no tenemos mucha historia de sus canciones, pero sí sus canciones por un cancionero chileno que recuperé hace unos años de casualidad, y ya me encargué de digitalizar las hojas porque estaban que se caían, y lo he mandado a varios archivos para que no se pierda. Entonces, Francisco Pessoa coge una canción que, vamos, desconocida en este momento, y hace un canto a una masacre que tuvo el gobierno chileno. Vamos a ver. La masacre fue en una población costera que se llama Iquique, y no os voy a contar una cosa porque casi todos sabréis los sucesos de Iquique por el conjunto musical chileno Quilapayún, uh-huh, que compuso una cantata de Santa María de Iquique. Santa María, como se dice en napolitano, manaya la miseria. Santa María de Iquique. Vamos a ver, ¿por qué Santa María de Iquique? ¿Por qué cantata? Quilapayún eran del Partido Comunista Chileno, pero caramba, con el clero y la religión. Efectivamente, La masacre se dio en un colegio, pero en un colegio, no en una iglesia, en un colegio que se llamaba Domingo Santa María. En su cantata no hablan nunca de Domingo Santa María, es la cantata de Santa María. No, Domingo Santa María fue un presidente de la República Chilena y ese colegio en Iquique se llamaba como el presidente. Ellos obvian el nombre de pila y Santa María. Bueno, pero la teología de la liberación ha mezclado unas cosas en Sudamérica que aquí no entendemos bien. Ahí le has dado. Bueno, pero muchísimos años antes, al año siguiente de la masacre, estamos hablando de... años después, en 1920. Estoy haciéndome un lío y eso que me... Tengo aquí una chuleta, ¿no? Tengo que decir porque los oyentes no me ven, pero yo me he apuntado una chuleta porque se me olvidan las fechas y los nombres propios, pero entre que la chuleta se ha mojado y que no la miro, pues claro, estoy diciéndolo todo al revés. Bueno, vamos a ver, ¿no? Esta canción que se llama La Pampa, se evoca la masacre de 1907 en Iquique. Se compone el año siguiente, 1908. Entonces, esto es una canción que está contando lo que hay, no es una cosa, o sea, no da tregua, es una canción dura. La versión que he conseguido, dentro de 2 años os podré decir de dónde sale, hoy no puedo, es exigencia del guión. Uh-huh. Entonces es una versión que ha sido pasada por el ritmo, digamos, andino. Originalmente no era así, pero queda bonita con quena, charango y bombo. Y bueno, pues lo que sí os quiero decir, bueno, para la gente más joven, los obreros del salitre, que vivían en unas condiciones miserables en La Pampa, vivían en campamentos que organizaba el patrón, cobraban en fichas para gastar en la tienda del patrón, en el bar del patrón y en la casa de putas del patrón, y entonces marchan de varios campamentos, marchan andando a Iquique, que es la ciudad portuaria donde llegaba el material, el salitre que ellos arrancaban de la tierra, a pedir que cambien las condiciones. Entonces el gobernador civil de allí llama al ejército, les concentra, dice que está en la escuela, que vamos a negociar, pasan días, tal, y salen, y al final el general Roberto Silva Renar pues les masacra. Tened en cuenta que son obreros, que son hombres y mujeres, y también están sus hijos. Es decir, hay una cosa horrorosa. Muere todo bicho viviente. Hay heridos, pero casi todo el mundo es fusilado. Bien, también decir que años después, en 1920, parece ser que es un anarquista que va desde Granada, porque uno de los muertos es un hermanastro suyo, uno de los obreros muertos, y entonces va allí en 1920 y lo que hace es asesinar al general Silva Renar. Bueno, vale, eso es anecdótico. Hombre, la prensa se ceba en el anarquismo y tal, que son asesinos. Bueno, ya, no sé quién es más asesino. No sé quién es más asesino, pero en fin, el poder escribe la historia. Entonces, esta canción, la letra es de, como os decía, de Francisco Pessoa. Y bueno, la letra es bonita, pero además esta grabación, que ya digo, hasta dentro de 2 años no os puedo decir de dónde sale, pues le han hecho una versión más indígena y bueno, yo quiero que la escuchéis. Tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde la ve. Nunca gorjea, en donde nunca la flor creció,

lo que luego han sido Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, y mucha población en Chile, mucha población de todos esos países, pero de origen judío, sobre todo de los países dominados por el Imperio Ruso, porque el Imperio Ruso periódicamente hacía lo que se llaman pogromos. Uh-huh. Es una palabra rusa y eso no lo inventó Hitler, lo inventaron los rusos. Entonces siempre se les acusaba de algo, siempre había una cosa cristiana detrás, y entonces se dedicaban a matar judíos, no era ilegal. Cada vez que se decretaba un pogromo, se matan judíos. Entonces, claro, el que podía se largaba. Y América, pues era un poco el sitio donde todos querían llegar. Claro, querían llegar a los Estados Unidos porque había otras colonias de judíos americanos, pero no todo el mundo cogía el barco adecuado. Entonces, en Chile y en Argentina y en Uruguay, pues también había muchísimo emigrante que era de estos países, que era judío. Otros no eran judíos. Pero hay un alto porcentaje de víctimas que son chilenos de primera generación, es decir, que son inmigrantes. ¿Seguimos en Sudamérica? Seguimos en Sudamérica, pero vamos un poco, yo quisiera cambiar un poco de registro y poner la verbena anarquista. Suena bien, yo cuando vi el nombre digo, a ver... Esto suena, claro. La verbena anarquista, que todo el mundo podría pensar, claro, si esto está cogido de la verbena de la paloma, pues es una canción española. No. La verbena de la paloma, que es una ópera que escribió Tomás Bretón, es una zarzuela que tuvo muchísimo éxito en España y muchísimo éxito en los países de habla hispana. Entonces, salta las fronteras. La zarzuela, en su momento, era un espectáculo muy popular. Los uh-huh. trabajadores iban a escuchar zarzuela, era muy popular. Los autores de zarzuela, pues... yo creo que casi todos, pues era gente pues muy liberal, lo que diríamos ahora muy cachonda, se reían de todo, había zarzuelas más serias, otras menos serias. La verbena de la paloma es de las serias, pero lo que está hablando son de los celos. Bueno, yo, ahora que estoy pensando, está diciendo esto, la del manojo de rosas, que es del año 31, sí, 32, si no me equivoco, hay una estrofa que dice, vamos compañera a la asamblea, sí, señor. Refiriéndose a una mujer, hablando a otra mujer, diciendo, vamos compañera a la asamblea, que llegamos tarde, dices, madre mía, con la zarzuela, que aquí sí. Se habla mucho de rancias de zarzuela. No, vamos a ver, el manojo de rosas es una zarzuela, claro, los tiempos son otros, más social, hay otra zarzuela que es la del puñado de rosas, que son los amores entre un obrero y una chica, también de clase obrera, pero el obrero resulta que es burgués y entonces se hace pasar por obrero para poderla conquistar. Y entonces cuando sus compañeros de taller se enteran, le ponen a caer de un burro, pero hombre. Y hay una estrofa que dice, la ropa del obrero se hizo para trabajar y no de un señorito usarla para conquistar. Sí. Pero esta otra zarzuela, que es de finales del siglo XIX, de Tomás Bretón, como digo, la verbena de la paloma, pues lo que está hablando es de los celos mal reprimidos. Entonces, no es exactamente una crítica al machismo. Sería aventurar muchas cosas decir eso. Pero sí que se burla de una manera sutil. Del machito. Del machito y de los celos. Entonces, pues ella está harta de él y entonces lo que hace es darle celos con un viejecito, el boticario. Entonces, bueno, pues la zarzuela tiene mucha gracia. Para mí personalmente, que me gusta la música en general y algunas en particular, me parece que es una música de mucha calidad. Era muy famosa porque, claro, es que, vamos a ver, el protagonista es un obrero tipógrafo y la protagonista es una obrera planchadora. Estamos hablando de una historia de obreros, donde digamos que el villano pues es el farmacéutico. O sea que... Amor proletario, amigos. Amor proletario, exactamente, amor proletario. Entonces, hay una escena que es, digamos que la escena, pues el ápice, el nodo de la zarzuela, el nudo gordiano ahí, donde se encuentran los dos, y entonces ella se va a la verbena con el boticario y una amiga, va muy peripuesta, y entonces él le dice, bueno, eso es muy famoso, eso lo hemos oído todo, ¿dónde vas con mantón de manila, dónde vas con vestido chiné? Y ella contesta, a lucirlos y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Entonces, esa idea de pregunta-respuesta, los compañeros en Argentina la interpretaron de otra forma. Entonces, la canción se llama La verbena anarquista, está hecha, calculamos que en 1905. El único problema es que en esta versión está hecho al revés, porque claro, la idea es, como en La verbena de la paloma, el varón pregunta y la chica responde. Aquí se ha hecho al revés. O sea, el papel de... No quién va a la verbena, en este caso es al Congreso de los Anarquistas. Pues es el hombre y no la mujer. O sea que esto, en esta versión, está cambiado. Pero bueno. Es menos crítica, digamos. No, es igual de crítica, lo único es que... Claro, sí, efectivamente, es menos crítica porque el origen es... El hombre celoso le dice a la chica, ¿pero tú dónde vas con paquetes y libros? Que deprisa te veo correr. Y ella dice, al Congreso de los Anarquistas. Claro, aquí es al revés, es la chica quien pregunta. Claro, y él es el enterado que va. Y él es el enterado, claro. Ya estamos ahí. Como ya estamos. Pero esta es la versión de la Coral Durruti, suponemos que años 50. Bien. Es otra cosa. Pues nada, vamos a escuchar esta verbena anarquista, que a mí ya me huele un poquito a San Isidro por aquí, amigos. ¿Dónde vas con paquetes y lista? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicarle un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la pata lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Vamos allá. Yo ya estoy aquí, ¿sabes? Echándome un chotecillo. A tope. Te ha llegado San Isidro de golpe, ¿eh? Te has ido a la pradera. Me voy ahora mismo. Si no llueve, me voy ya mismo, corriendo. Bueno, Alfredo, volvemos, seguimos. ¿Dónde nos llevas? ¿Dónde os llevo yo? Ay, ¿dónde os llevo yo? Pues yo no os quiero llevar a la guerra, aunque siempre es a donde acabamos, pero no. Yo no os quiero llevar a la guerra. Yo os quería seguir en Argentina. Para que escuchemos una canción que no es una versión anarquista de otra canción anterior. No, es una canción anarquista, pero con un ritmo que no pensábamos que también se compusiera, pero era un ritmo muy popular y también se compuso música anarquista en ese ritmo. Esta canción es nada menos que un tango. Ajá. Se llama Guerra a la burguesía. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quita ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra seguimos aquí en este programa 212 de Barrio Canino. Hoy un programa dedicado a las canciones libertarias de ambos lados del océano, en el que estamos escuchando sobre todo a Alfredo González, que ha estado implicado en la elaboración de este disco recientemente editado por Ediciones Antorcha, y que, joder, nos estamos pegando unos viajes de un lado a otro del Atlántico. Y en el tiempo. Y en el tiempo, que estamos ya un poco mareados. Yo tengo verbena anarquista en el cuerpo todavía, sí, ¿eh? ¿No? No te digo más. Guerra a la burguesía, acabamos de escuchar. Y nuestro próximo hit. Pues, siguiendo en Argentina, yo quería dedicarle una canción, vamos, un recuerdo a un personaje muy, muy curioso. Ya no se habla de este tipo de personajes. Se llama Simón Radovitsky. Entonces, Simón Radovitsky es un emigrante anarquista de un país del este que, si digo que es Lituania, igual me equivoco, mejor no lo digo, que, sensibilizado por una salvajada del gobierno argentino, la salvajada fue mandar a un general a poner orden en las estancias en la Patagonia, y entonces ese general puso orden matando a todo bicho viviente. Entonces hizo una masacre increíble, pero increíble, y se llamaba Ramón Falcón. Y tiempo después, Simón Radovitsky, en la capital, en Buenos Aires, le asesinó. Bueno, decir, un anarquista asesina a un general, novedad, eso se hace todos los días. No se hace todos los días, no es una cosa que recomendemos. Yo personalmente no estoy a favor de la muerte, ni tampoco, como decía un compañero de mi grupo, cuando en una charla alguien nos preguntó, pero los anarquistas no estáis de acuerdo con la pena de muerte. Entonces mi compañero dijo, no, la pena de muerte nunca, en algunos casos los enterraríamos vivos. No, yo tampoco. En algunos sí. Entonces, Simón Radovitsky asesina al general Falcón con una bomba a la puerta de su casa, pero está bastantes días esperando para lanzarle la bomba, porque tiene que ser en el momento temprano de la mañana que él sale de su casa y que la bomba no afecte a más gente. Entonces, hasta que no hay un día que él sale solito, no le tira la bomba. Bien, a Simón Radovitsky se le detiene, y entonces se le condena a la cárcel de Ushuaia. Eso está en Tierra del Fuego, en la punta sur de Argentina, lindando con Brasil. Es una cárcel horrorosa, os podéis imaginar. Es una cárcel durísima, porque claro, ese tipo de cárceles, los presos, claro, tienen unas condenas muy gordas, pero imaginaos, los carceleros no van, en fin, no son antiguos empleados de Disneylandia, son los más castigados, en fin. Y luego las condiciones climatológicas son tan sumamente brutales que Simón Radovitsky, ahora en el penal donde estuvo, que un compañero estuvo por ahí de viaje y fue al penal, es recordado. Ha habido ahí muchísimos detenidos, pero él es recordado porque hizo una hazaña que no hizo nadie. Vamos a ver, de la cárcel, del penal de Ushuaia, se escapaba mucha gente, pero todos volvían, claro. Porque es un lugar inhóspito donde te mueres de frío. Entonces, el único que no volvió, que consiguió escaparse, fue Radovitsky. Lo que pasa es que le detuvieron los militares chilenos y le devolvieron. Bueno, Simón Radovitsky estuvo 21 años en la cárcel de Ushuaia, 21 años. Cuando sale de la cárcel de Ushuaia, estalla la Revolución Española y se viene aquí. Bueno, es toda una historia. Entonces, esta canción, que no sabemos quiénes son los autores, es de 1909 y a mí me gustaría que la escuchásemos. Simón nació en un suburbio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como el arte y la ciencia, el amor y la conciencia. Sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna del pequeño Napoleón. Este reconoció patria divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios y muy buenos proletarios, en amor y de igualdad, una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas que bajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Bueno, pues vamos a seguir con el recorrido libertario cancionero y volvemos al otro lado del Atlántico ya. Sí, a sí. Nuestro lado del Atlántico. Vamos a este lado. Y hay una canción, te decía antes, que bueno, tú tenías tu particular 3, 2 o 1, ¿no? De canciones. Yo te digo que aquí, en El Canino, sin haber preguntado a mis compañeros, sé que su number one es Arroja la Bomba. Te lo digo ya. El hit. Así está la cosa. Cuéntanos, ilústranos sobre pues este tema. Es un tema curioso porque sí que es una canción que se ha cantado muchísimo. Incluso gente que no era anarquista te la cantaba. Bueno, lo mismo pasaba con la Marcha Triunfal. Pero Arroja la Bomba es una canción que hemos indagado mucho y no acabamos de saber muy bien quién la compone. Hay teorías, pero gente que dice cosas, pero no están abonadas en ninguna experiencia, ni ningún testimonio, ni nada. Entonces, por la letra, suponemos que es una canción que se compone o bien al final de la dictadura de Primo de Rivera o ya en la República. Estamos hablando de finales de los años 20 o principios de los 30. Por la letra, aunque también pudiera ser algo posterior, pero bueno, sí que hay algún testimonio de que se cantara en la época del principio de la República. Entonces es una canción de esa que dices, hay gente que dice, pero es que esta canción te destroza toda la propaganda que llevas haciendo años del anarquismo y tal, porque aquí lo que habla es de arrojar la bomba. Es que la canción empieza diciendo, arroja la bomba que escupa metralla. Coloca un petardo y empuña la Star. La Star es un modelo de pistola, o sea que, claro, dices, pero bueno, tú no decías que el anarquismo, ya, sí, pero bueno, pues está la canción porque sí que había gente que hacía estas cosas. Entonces, la canción es, claro, a nosotros, aunque no pongamos bombas ni empuñemos la Star y esas cosas, pero hombre, nos hace mucha gracia porque las estrofas son muy simpáticas. Esa que dice, ya es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder. No más militares, beatas ni curas, abajo la iglesia, que caiga el poder. Ojo, no lo hemos escrito ayer, ¿eh? Esto está escrito en los años 20, pero parece que lo escribiéramos ayer, porque bueno, todo sigue igual. Lo puedes firmar ahora mismo. Empuñando la pistola hasta el morir con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno, combatir y destruir. Y destruir, exactamente. Está claro. ¿Arrojamos bombas o la ponemos? Ponla y luego contamos. Venga, vamos a ponerla, que ya nos quedamos con ganas. Bombas. Venga. Arroja la bomba que escupa metralla, coloca petardo, queda dicho, o sea, hasta ahí podemos leer, hasta ahí conocemos lo que es la versión, hemos puesto otras versiones aquí en El Canino Y sabemos, además por Alfredo, que no es la única versión de Arroja la Bomba, que hubo una más light, digamos. Sí, la publicamos a continuación de esta en el disco. Publicamos la otra versión, que la misma música, pero habla de otras cosas. Defiéndete, pueblo. Defiéndete, pueblo, contra tus tiranos, hasta que el mundo sea... hasta que todo sea un mundo de hermanos, en fin. Es un poco más... No sé si Disneylandia, algo así. ¿La versión del 15M o qué? Pero lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho tú. Este tiene potestad para decirlo. Tiene potestad. Sí, sí, sí. Esta canción, yo no sé, yo he hecho mi investigación por ahí y he encontrado una idea que dice que hay una versión que dice que la canción original fue compuesta en Barcelona en el año 32 por un anarquista aragonés llamado Aznar. Nada, eso es una versión leyenda. He leído varias cosas, que si era un compañero que estaba preso, que si tal. Nada se basa en hechos comprobados, ni siquiera en indicios, ni siquiera en comentarios, incluso hay algún libro. Luego, ahora nos pasa una cosa con todas las investigaciones, y es que está internet. Entonces, si tú dices una tontería en internet, la va a copiar mucha gente. Claro. Y con el tema de las canciones hay poco, la verdad es que hay muy poco, pero lo que hay no tiene, normalmente no tiene mucha base. No tiene mucha base. Entonces, esa es una versión, hay otra que es de un preso. Esa canción no puede estar escrita en 1932, porque a lo mejor en 1932 se escribió esa otra segunda versión, pero dice cosas que son muy de la dictadura. Tiene que estar escrita al poco de la dictadura. En 1932 la situación política española era tan sumamente fuerte que ya la dictadura se había quedado pálida, ya se olvidaba la dictadura porque había otros problemas. Estaba Casas Viejas, estaba el Alto Llobregat. No me lo creo. O sea que entendemos que tiene que ser aproximadamente, en tu entender... Calculo que 28, 29, con mucho 30. La Star, habría que investigar. ¿Cuándo aparece la Star? Uy, mucho antes. ¿Modelo popular? La Star es utilizada por el Cuerpo de Carabineros y por la Marina de Guerra Española antes de los años 20. O sea que ya era popular. Ya sabías a quién se la habían robado. Ya sabíamos a quién se la habían robado. Y lo curioso es que la pistola que se utiliza en los tiroteos de Barcelona, cuando los sindicatos del Libre, los pistoleros de la patronal, es una pistola que no es la Star. Además, curiosamente, en ámbitos militares y de expertos en armas, le llaman la pistola sindicalista. Uh-huh. O el puro, pero no es la Star. Ok. Tenemos Arroja la Bomba, ha sonado, ya estamos contentos, estáis tranquilos, respirad, no pasa nada. Y ahora pues vamos a poner otro hit, otro hitazo. Hombre, me cuesta poner este hit, me cuesta mucho. El hit se llama Marcha Triunfal, pero es más conocido, en una época fue más conocido como La Varsoviana y luego como Las Barricadas. Entonces, claro, la canción originariamente la escribió un polaco que se llamaba Václav Sikiewski, que compuso una canción que se llamaba Varchoyanka, o sea, la Varsoviana. La compuso en 1883. No era anarquista, era un patriota polaco. Polonia, hasta 1917, parte de Polonia forma parte del Imperio Ruso. La que es reconocida como Polonia, es una parte del Imperio Ruso, se llama Polonia, pero no es la Polonia que conocemos ahora, es más pequeña. Entonces hay una revuelta. Y este compositor, vamos, no es un compositor, es un poeta, compone en la cárcel esta canción y para música utiliza una canción que debía ser muy famosa, ahora no hay manera de encontrarla, no se ha vuelto a poner, que se llama La Marcha de los Zuavos. Los Zuavos es un tipo de soldados, lo que llamaríamos mercenarios del norte de África. Bueno, todos los ejércitos tenían regimientos de zuavos y cuando no eran del norte de África eran del país disfrazados de zuavos, sí. Entonces es una canción revolucionaria, no social, que se utilizaba mucho. Llega a utilizarse en la Revolución Rusa, ruso, y alguien se atribuye la versión española, se le atribuye a Valeriano Orobón Fernández, que es un anarquista español que estuvo tiempo en Alemania, hablaba alemán. Y es el que en una edición, 1932, del periódico anarquista Tierra y Libertad, que ya salía entonces, Por cierto, os he dicho que es el periódico anarquista, la cabecera anarquista más antigua en lengua española y posiblemente la más antigua del mundo. Que no es decir nada bueno, porque eso quiere decir que las demás han desaparecido, pero bueno, es la más antigua. Bueno, pues en ese periódico, en el año 32, él publica la letra, pero en ningún momento dice en el artículo, en ningún momento dice, esto lo he traducido yo. Dice, esto lo utiliza, se canta mucho por los jóvenes proletarios. Bueno, la canción... ¿Pero es traducción o es...? Es una traducción que no es traducción. Retocada. No, no, realmente no tiene mucho que ver. Incluso la música, el compás, se cambia. Uh-huh. Y la música de la canción original, que hay versiones en ruso de la Revolución, uh-huh, pues se parece, pero no es. Vamos, cambia también la música con respecto a la original. Entonces, ¿por qué no me gusta a mí? Pues no me gusta a mí porque habla de... el deber, cosas que no tienen mucho que ver con el anarquismo. ¿Por qué se hace famosa? Pues ahí hay una teoría, que la tengo que decir porque es la mía. Ajá. Fuera la de otro. Esto es una canción que a los militares fascistas parece que no les moleste mucho. Parece que no les moleste mucho. Y la, bueno, pues la respetaban. No era Hijos del Pueblo, que era la gran canción. Y entonces resulta que en los años 60 se publica un libro en España que se llama España en llamas, que es sobre la guerra civil, por supuesto propaganda fascista, a base de fotos y trozos de texto de libros de gente. Hay autores de izquierda, pero cogen el peor trozo y tal. Y entonces con el libro se publicaba un disco, un vinilo, donde había canciones de los dos bandos. Claro, eran todo canciones fascistas, alguna canción de las Brigadas Internacionales en alemán. Y al final de la grabación que vamos a poner ahora, que no está en el disco que estamos hablando, lo pondré en el siguiente disco, es una grabación que se hace en plena guerra civil. En 1937, en Barcelona, el coro Anselmo Clavé y una orquesta, que no sabemos qué orquesta es, sospechamos que era la del Liceo, pero no se dice, dirigida por el maestro Toldrá, graba El Hijo del Pueblo, la versión esa que es un poco dejación de principios, y La Marcha Triunfal. Entonces, después, en el franquismo, ese disco que se publica con el libro España en llamas, que os cuento, lo que hace es, la única canción de izquierdas en castellano que publica es esta. La grabación que vamos a oír primero es la música y luego letra y música. Entonces, lo que hacen en el franquismo es solo la letra y la música, la parte de música solo no la ponen. Entonces, es la única canción que se podía escuchar, porque no, esto es un disco de esta editorial, esto es el franquismo y tal. En mi casa, que teníamos un poquito de, si no miedo... Bueno, más que miedo, debíamos tener pánico. Pues aquello, mi padre dijo, bueno, esto viene en un disco, esto lo podemos poner. Otras no. Entonces, claro, se hizo más famosa que El Hijo del Pueblo. Claro. Y como es una canción, bueno, la vais a oír, un poquito de corte militar, y habla de la Confederación, pero no se sabe si es la Confederación Nacional del Trabajo, gran sindicato revolucionario, o es la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues claro, la cosa coló bastante. Coló bastante, habla del ideal, fuerte unidad, de fe y acción, producirá la revolución, bueno, la revolución, pero, bueno, entonces, como había que ponerla, yo lo sé, pues vamos a ponerla. Thank you. acabamos de resolver la duda del 90% de la gente del que estaba escuchando este programa, que estaban preguntando cuándo iba a sonar esta canción. Pues a partir de ahora lo sabéis, acabaréis de escuchar este programa, estaréis haciendo otras cosas y dentro de vuestra cabeza un run run dirá: ¡unos barricos! Inevitable, se queda pegado, es inevitable. Hemos hecho otra versión en Italia, quizá un poquito cargados de alcohol, en unas cosas que hacemos cada dos años en la ciudad de Reggio Emilia sobre la alimentación, le llamamos la cocina del pueblo. Es muy recomendable ir allí porque es serio, se habla de cosas, pero también se come, se bebe y tal. Entonces hicimos una versión y el único que hablaba español era yo, pero les gustó cuando se la fui traduciendo. Entonces cambiamos la estrofa de "a las barricadas por el triunfo de la Confederación" y decíamos "a las ensaladas por el triunfo de la buena digestión". Entonces gustó. Luego aquí en España no ha hecho tanta gracia, pero ¿qué vamos a hacer? No hay humor entre el anarquismo español. Parece que poco. Nosotros ponemos de nuestra parte. Oh, sí, en este programa sí, en este programa mucho. Y vamos a ver si cuánto tiempo nos da poner más. Andamos escurridos de tiempo, pero ¿qué podemos poner? Yo no quisiera irme sin poner dos cosas, o por lo menos una. Uh-huh. La segunda es porque me la habéis pedido, que era la internacional, la versión FETEN, pero yo quisiera poner, si no se puede la otra, por lo menos dedicarle una canción a un personaje que yo creo que tiene más renombre fuera de España que dentro, que es Francisco Ferrer. Uh-huh. O sea, Francisco Ferrer, vas por ahí y, bueno, viajas por Europa y hay muchísimas ciudades donde hay una placa dedicada a Ferrer, el mártir del libre pensamiento. O sea, Ferrer es un hombre que... Menos aquí, en todas partes. O sea, Francisco Ferrer es un hombre que le interesa la educación. Él dice en su libro La Escuela Moderna, dice: yo no sabía pedagogía, pero tenía claro que la pedagogía buena era hacer todo lo contrario a lo que habían hecho conmigo. Y entonces monta una escuela estupenda que el gobierno le cierra, en fin, toda una serie de avatares. Y al final es fusilado. Le acusan de ser el incitador de la Semana Trágica y le fusilan. No solamente no era el incitador, sino es que además no estaba ni siquiera en Barcelona cuando la Semana Trágica. La Semana Trágica se produce, es un motín que se produce porque el gobierno, que periódicamente mandaba a África soldados, entre otras cosas para que les mataran, para defender los intereses de una serie de compañías que tenían allí minas. Y entonces, esa vez, en 1909, pues manda, pero las tropas que manda son reservistas. Es decir, gente que ya había hecho el servicio militar y que están en filas, pero están en su casa. Gente ya de una cierta edad, que normalmente pues ya tienen familia, tienen hijos. Y entonces manda a los reservistas. Y en el puerto de Barcelona, las mujeres de los reservistas se amotinan y dicen que a nuestros maridos no les mandan a la guerra, que ya está bien. ¿Es una revuelta anarquista? No es estrictamente anarquista, lo que pasa es que como todas las revueltas nacen de un sentir libertario. Entonces, el primer objetivo, bueno, el objetivo de esa revuelta es impedir que a los soldados les manden a la guerra, porque están matando. La guerra de África ha sido una sangría. Entonces, el gobierno manda tropas y unidades de la Guardia Civil, bombardean las ciudades del Castillo de Montjuïc con cañones, detienen a todo bicho viviente y lo único que han hecho los, vamos a decir, amotinados es quemar iglesias y colegios religiosos. Es curioso porque son obreros, pero no queman ni una sola fábrica, ni un solo taller, ni una sola oficina. ¿Por qué ese afán en destruir las cosas clericales? Porque estaban del clero hasta las narices. O sea, era una cosa tremenda. Los colegios religiosos, los conventos, no matan curas y monjas, como luego se ha dicho. Entonces, hay 6 personas que son condenadas a muerte. Que son son 4 trabajadores, un muchacho que es un pobre retrasado mental, que cuando la gente en los conventos saca las momias de las iglesias, que hay fotos, pero claro, hay que decir que la gente, el pueblo de Barcelona, no saca las momias por hacer ninguna barra basada ni elegir, no, saca las momias para que se vea, y en las fotos se puede ver que las monjas en muchos casos están enterradas con fetos humanos porque se quedaban embarazadas, tenía el hijo en el convento, moría el hijo en el parto Y entonces, en vez de darlo a un cementerio, lo enterraban con la monja que acaba de morir, o con un, o en una tumba que ya había un cadáver de una monja. Eso es lo que incita a la gente a sacar las momias a la calle. Entonces, este pobre muchacho, que es pues un chico retrasado, en un momento coge y se pone a bailar con una de esas momias. Entonces, ese es el delito que comete. Los otros cuatro trabajadores no se sabe muy bien qué delito cometen, pero les condenan a muerte. Y habría que preguntar a mucha gente que estudió en esos colegios, a niños y niñas que estudian en esos colegios, ¿cuántas horas se pasaron rezando delante del cadáver de la hermana Sor María Incorrupta? Claro. Que le cogieron odio. Sí, y que sí. Le cogerían tirria a la hermana Incorrupta, seguramente. Seguro. Y la sacarían. Vamos, me lo imagino. Muy mala hostia. Me lo imagino. Pero la cuestión es esa: que condenan a muerte a seis personas. La sexta persona es Francisco Ferrer, que realmente ni estaba en Barcelona. Claro, Francisco Ferrer es un hombre que crea una escuela. El poder de las escuelas lo tenía la iglesia. Su escuela, por ejemplo, no cerraba en vacaciones. No cerraba. Por supuesto, no daba moral. Y a los niños en Semana Santa, que la Semana Santa en España entonces, bueno, y cuando yo era pequeño, era una cosa, no había cine, todo muy recogido. Entonces él hacía fiesta por la calle y tal. Y bueno, pues aparte de que les fue a estropear el negocio, sobre todo a los escolapios, que eran los que tenían los negocios de la escuela religiosa. Bueno, pues le cogen y le enjuician por tribunal militar y le fusilan. Nosotros decimos la iglesia señala y el estado dispara, en el caso de Ferrer. Entonces, bueno, vamos a la canción. Cuando se hacía 100 años de su asesinato, en el 2009, con un compañero italiano que hacemos cosas, estamos muy locos, pues decidimos buscar las canciones dedicadas a Ferrer y editar un disco. Bueno, entonces cogimos las que había, que eran exactamente 5 en 3 idiomas. Bueno, en un momento dijo, no, vamos a poner 3, 2 en italiano y 1 en castellano, vale. Pero hay que conseguir las partituras. Entonces, la partitura en castellano no la teníamos. Y voy a contar esto porque las diferencias entre países. Entonces, la canción, la letra es de alguien que se llamaba R. Contreras, no sabemos quién es, no he encontrado ninguna traza de ese personaje, pero la música es de una canción mexicana que se llama La Perjura, nada menos, La Perjura. Entonces me puse a buscar y caramba, esa canción debió ser muy famosa en México porque hay grabaciones actuales, en YouTube. Bueno, pues yo que soy a veces muy inocentón, no se me ocurre otra cosa mejor que escribir una carta al Ministerio de Cultura mexicano. Y les explico, miren ustedes, estamos haciendo un disco y necesitamos la partitura de esta canción porque hay una versión anarquista y tal y cual. Así. A ver si ustedes me pueden decir dónde puedo buscar o en el qué archivo. Y entonces me contesta el Ministerio de Cultura mexicano a mí. Y me dicen, mire usted, todas las canciones compuestas en México, no más, las tenemos en este portal. Usted se descarga lo que quiera y luego las cuestiones de derechos de autor no van con el gobierno mexicano, van con la Sociedad Mexicana de Autores. Claro, yo de pronto me descargo un PDF donde está todo, todo. Y ya lo busco y efectivamente está la partitura, está la letra que no me interesaba. Y a partir de esta partitura, pues un equipo en Italia, coordinado por el gran amigo Claudio Mazzolani, hay que decirlo, aparte de que el domingo cumple años, pues nos ponemos a trabajar, unos allí, otros aquí, y montamos esto. Entonces, quiero poner esta grabación. Hicimos un disco que se agotó enseguida, se agotó, vamos, rápidamente. El dinero que se sacaba era para el semanario anarquista italiano Humanità Nova y para la revista mensual italiana Arrivista Anárquica. Aquí en España me traje 30 o 40, los regalé, se perdieron enseguida, no he podido traer al estudio porque dije, no me queda uno. Entonces, lo que hicimos fue conseguir que una cantante profesional, una chica que se llama Paola Sabatani, que ya había grabado un disco de canciones anarquistas en italiano, pues le dijimos, mira, ¿y esto? ¿No hay dinero? Ah, bueno, pero me interesa mucho esto. Y una serie de músicos que componen la inaferrable banda Durruti, que eso en castellano quiere decir la escurridiza banda Durruti. No os leo los integrantes porque, por ejemplo, pues al trombón Pierre-Joseph Proudhon, a la trompeta Mikhail Bakunin, todos salen con nombres falsos. ¿Por qué? Bueno, aquí lo puedo decir. Porque todos tienen contrato en exclusiva con una orquesta filarmónica y entonces, claro, no podían saber sus nombres. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer algo cachondo y tal. Entonces, hicieron un trabajo, conseguimos un verano que cerraba un estudio de grabación y, casualidades, la llave del estudio apareció en el bolsillo de un compañero. Coño, pues tenemos la llave, vamos a abrir. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Y entonces se grabó aquello. Y además, hay una anécdota curiosa, porque claro, yo no pude desplazarme. No pude ir a Italia. Y entonces, claro, eran con el teléfono Paola Sabatani diciéndome, ¿cómo se pronuncia esto? Y yo, mira, yo te lo canto y tú... Y entonces, claro, lo hicimos varias veces por teléfono. Entonces no había tarifa plana. Bueno, la había, pero con España. O sea, eso sí nos costó dinero. Y bueno, al final escucharéis que hay algunas cosas que están pronunciadas en un castellano, pero con una acentuación un poquito diferente, pero apenas se nota. Yo estoy muy orgulloso de este trabajo, ya digo, fue una cosa importante. Y luego lo que es la edición en disco, pues tenemos un compañero en Italia que se llama ¿cómo se llama? Esto es la memoria y no me lo he apuntado. Marco Pandín, que el dinero que le sobra de lo que gana todos los meses lo mete en un bote y cuando tiene bastante edita un disco, y ese disco es para financiar proyectos. Entonces, él dijo, vale, cuando lo tengáis grabado, yo lo edito y entonces lo que saquemos es para, como os he dicho, el semanario y una revista mensual. Bien, pues yo creo que sin más dilación y sin más rollo, vamos a escucharlo. Rayo, el sol de mayo. Suena muy bien, suena muy bien, Alfredo. Tenéis que estar verdaderamente orgullosos del trabajo que hicisteis con este disco a Ferrer y Guardia. Es que también es un personaje que también inspira bien, ¿no? Dan ganas de hacer cosas alrededor de la figura de Francisco Ferrer. Sí, dan ganas, y además es que lo curioso es que sus teorías pedagógicas, él que decía que no era pedagogo, es bueno. Que sus teorías pedagógicas hay muchas que se han asumido por la sociedad. O sea, hay una cosa muy curiosa que a mí, claro, yo lo primero que yo estudié, yo era de aquellos trabajadores, ya lo conté otra vez aquí en la radio, que trabajamos y estudiamos. Yo lo primero que estudié fue magisterio. Y a mí, claro, te empollabas el libro La Escuela Moderna de Ferrer, y una cosa que me llamó muchísimo la atención y me costó entender es que él hablaba de coeducación de sexos, estupendo. Lo que pasa es que entonces no lo hablaba nadie. Pero también hablaba de coeducación de clases sociales. Y lo explicaba. Y lo hizo y le funcionó. Y eso es otra cosa por la que el clero en Barcelona pues tenía mucha manía. Porque, claro, como él no cerraba la escuela en verano, pues mucha pequeña burguesía de Barcelona a los críos les decía, durante el curso vais a los curas y ahí aprendéis la formación religiosa y como, pero en verano os vais a la escuela de los anarquistas, que allí os van a enseñar las materias que os van a servir en la vida. Exactamente. Exactamente. Entonces, esta canción, que no lo hemos dicho, se llama Montjuïc. Montjuïc es, como sabéis, la montaña de Barcelona, donde está el castillo y donde servía de prisión, y donde fusilaron, los fosos del castillo de Montjuïc, fusilaron a Ferrer y a los otros 5 trabajadores después de los sucesos de la Semana Trágica. Uh-huh. Alfredo, llevamos ya pasados de tiempo en este programa, como nos pasa siempre, así que ya prácticamente solo nos queda decir, porque seguramente mucha gente que haya estado escuchando el programa dirá, joder, el disco este del que llevan hablando todo el tiempo, ¿dónde lo puedo conseguir o dónde lo puedo escuchar? O bueno, la gente que se interese, ¿qué les podemos decir? ¿Dónde tienen que ir? Hombre, les podemos decir, si viven en Madrid, pues aquí tenemos una librería libertaria que se llama La Malatesta, que está en Lavapiés, en la calle Jesús y María, que allí lo pueden comprar. Que no viven en Madrid o viven en Madrid y son baguetes y no les gusta salir, pues La Malatesta también tiene una página web y un correo electrónico y lo pueden pedir y se lo sirven. La verdad es que el disco cuesta 5 euros. Yo no sé si es muy caro o muy barato, pero son 5 euros. Uh-huh. Ponedlo en vuestro buscador favorito, poned el nombre a Las Barricadas, Canciones Libertarias de Ambos Lados del Océano. ¿Y hay alguna otra página que donde se puede conseguir? No sé decirte ahora exactamente, pero hombre, alguna otra aparte de La Malatesta. Tierra Libertad, que es ese periódico anarquista del que creo que no he hablado todavía. Pues claro, en cuanto salió el disco, lo pusimos. Entonces allí también está. Pero a la hora de venderlo, yo creo que es mejor pedirlo a La Malatesta, y además así apoyamos un proyecto libertario como es esta librería, que lleva unos añitos y que están ahí peleando. Y que tanto nos quieren. Y nos odian a veces cuando les damos mucho la plasta. Bueno. Pues nos vamos a tener que marchar. Sí. Con todo el dolor de nuestro corazón, porque me tiraría hablando aquí 12 horas más, por lo menos, con permiso de nuestras radios amigas y redifusoras. Pero nos tenemos que marchar. Vamos a poner una penultimísima canción que yo creo que se la debemos a la audiencia, porque la hemos mencionado un montón de veces. Y es esa versión. Esa versión anarquista de La Internacional. Esa versión auténtica, que sí. No habla de anarquía, pero es la versión auténtica, la que más se parece al original. La Internacional, versión poco libertaria. No, queremos eso, no. La Internacional. Claro, es que totalmente libertaria. Es que lo digo para los oyentes, hemos puesto alguna canción, por ejemplo, esta última, Montjuïc, que no hemos publicado en este disco. Pasa es que los amigos de la emisora me dijeron, bueno, tráete alguna otra canción, y entonces yo he traído otras canciones que no están en este disco, pero ojo, que tenemos pendiente, lo que pasa es que no sé cuándo, hacer otro disco, que ya os adelanto que van a ser canciones anarquistas, pero no en lengua castellana, vamos a utilizar canciones en 9 lenguas, y estas en castellano que hemos traído hoy, pues las vamos a meter. Entonces, la versión de La Internacional, FETEN, que vamos a poner ahora, no figura en este disco que estamos teniendo ahora a la venta, sino que figurará en el siguiente. Pues vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Thank you. plaza, en la plaza de mi pueblo. Ay, dijo el jornalero, nuestros hijos no hacerán con el puño levantado. Esta voz, Thor Harry. Ay, madre. En la plaza de mi pueblo cantaba el cabrero y sigue cantando, ¿eh? Y sigue cantando y sigue dando la turra a la gente. Pues yo no sé qué más decir, la verdad. Joder, Alfredo, ha sido un placer. Yo me tiraría hablando contigo 18 horas más aquí. No veas para mí. Me traéis aquí, me dejáis hablar de música, me dejáis hablar. Vamos a emplazarte para cuando saquéis el siguiente disco, pues sí. Y lo vamos a desgranar aquí también. Será porque es un placer. Será un placer. Además, ya os adelanto que, bueno, también son canciones, en algunos casos versiones que no se encontraban, en algunos casos son versiones como las dos que hemos escuchado aquí, pero ya digo, son 9 idiomas y bueno, yo estoy muy ilusionado con ese trabajo. Ya veremos lo que sale y cuándo sale, sobre todo. Pues bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y, doctor Harry, yo estoy un poco asustado, tío, porque no has dicho tu frase favorita. ¿Cuál? Un oldie, uno viejo. ¿Alguien lo conoce? Pues ahora va a sonar un oldie. Un oldie de los que además a ti... Yo creo que cuando te conocí yo a ti, yo creo que justamente andabas tú con esta canción. Puede ser. Pero Wallman. Pero no solo yo, seguramente María Canina también. Sí, a micro cerrado lo hemos hablado. el tema de las barricadas. Ha salido ya. Lo que pasa es que con el musicote que hemos puesto aquí, probablemente esta sea la versión más cutre. La versión más cutre de todas. Pero joder, es la que nos mueve, tío, también. Yo no hablaría de versiones más o menos cutres, son versiones. El tema ya hemos hablado. Sí, sí, que es muy buena esta versión. El tema ya hemos hablado, Varsoviana, Marcha Triunfal, la conocéis. Vamos a poner la versión de Muertos de Cristo, porque tenemos una audiencia que sigue la dictadura punk de nuestro amigo Juanca, y que hoy, igual, en algún momento es posible que hayan sentido su corazón temblar poco. Así que, para despedirnos, y con el permiso de Alfredo, que sé que estas cosas no tampoco... No, que sí. Vamos a despedirnos, María, Juanca, Alfredo, hasta la semana que viene. Muertos de Cristo y banderas negras, si es así.